El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Euler Granda. Dijo una voz: hágase el vino, y tu piel fue hecha de las bebidas espirituosas. En lo que te concierne, eres una bebida espirituosa. Tu pelo, hilos de whisky, y en lo demás, el zumo de la flor de la vida. Bien o mal enseñado, mi paladar es exigente. Cuando bebo es otra dimensión. Mi sangre pasa a ser pájaro de alto vuelo. El resto es la resaca donde joden en forma los demonios. Entre la chicha compungida, el rico ron vulva de negra, el vodka, los coñaques, los mostos que me halagan, ahora me recuerdo, Dionisio, hijo de puta, por un casi te bebes todo el vino. Si me sitúan entre la espada y la pared, si tengo que elegir, vuelvo y repito, entre jerez, cerveza, pisco o aguardiente que hace cosquillas en los huesos, porque es un trago noble, porque no da chuchaqui y no ataca los nervios, porque se toma en seco y da más ganas. Para beber, beber, tu piel me bebo y punto. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.